Soy parte de Radio Talento desde que estudio quinto grado. Allí comencé con el profesor José Armando Durán, grabando el radioclip El Venerable de los Pobres, un homenaje al doctor José Gregorio Hernández. Estar en la radio en mi escuela me deja buenas enseñanzas y grandes satisfacciones, ya que aprendí a usar diferentes programas para producciones de piezas sonoras. También logré producir podcasts de varios contenidos, y uno de ellos me hizo ganador del primer festival de podcast literario realizado aquí en mi escuela deportiva. Soy Jowan Gómez Ellis. Soy Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. ¡Feliz cumpleaños, Radio Talento!